7 minutos pasan de las 8 de la noche, ya podríamos decir. Sigue con este clima primaveral la ciudad de La Plata. Se acerca el fin de semana, se acercan un montón de actividades. Algunas llaman más la atención que otras, algunas son bastante más interesantes que otras. Y ahora vamos a hablar con Dopamina. Podemos después pedirle que se presente si quiere seguir siendo Dopamina o con su nombre legal, como se dice. No somos muy legales nosotros, pero eso depende de cada uno. Que está organizando la segunda Monster Walk acá en la ciudad de La Plata, que se va a llevar adelante este viernes. Así que le damos la bienvenida y le preguntamos de una cómo nace la Monster Walk. Hola chiques, buenas tardes, buenas noches. Bueno, acá Dopa. Bueno, gracias primero que nada por entrevistarme, por darme un espacio para difundir mi evento. Y bueno, respecto a la pregunta que me hacen, ¿cómo surgió la Monster Walk? La verdad que surgió como una fantasía de estar caminando por las calles de La Plata. Yo me dedico al arte, hago maquillaje y efectos especiales como con mi productora que se llama Revis FX. Entonces, un día iba caminando por la calle y empecé a fantasear con la idea de cómo sería ver la ciudad llena de personajes que creo y personajes que crean otras personas también, ¿no? Entonces empezó un poco ahí la idea. En el 2018 fue la primera vez que lo hice, esta es la segunda vez que lo hago. Y bueno, empecé de alguna manera a intentar gestionar los permisos, a ver si esta locura se podía realizar. Entonces, bueno, hablé con el Cine Select, con Gonzalo López, que es el responsable, y me tendió una mano, y bueno, ahí pude hacer la primera locura llamada Monster Walk. Esto, la primera, ¿cuándo fue? ¿Qué repercusiones tuvo y cómo se llega post-pandemia, post-COVID, a esta segunda? La primera fue en el año 2018, y la verdad que me sorprendió un montón, porque esto es algo totalmente a pulmón. Y bueno, no sé, justo fue la época de Halloween que lo anuncié. En realidad era más celebrarlo para Día de Muertos, y lo empezaron a levantar de un par de medios y se volvió medio viral el evento, y terminaron yendo entre 500 y 600 personas, así que para mí fue como una locura y obviamente me entusiasmó un montón para seguir haciéndolo. Después, por temas laborales, no lo pude hacer. Bueno, vino la pandemia y ahora surgió como la idea de nuevo, como mucha gente, viste, se quedó con ganas de ir la vez anterior, y dije, bueno, se podría llegar a hacer de nuevo, así que se dio todo como para hacerlo de nuevo, y acá estamos con mucha ansiedad y muchas ganas de ver qué sucede este viernes, porque no hay un conteo que yo pueda tener, digamos, más que la difusión. Por eso les agradezco un montón que me estén entrevistando, de saber la cantidad de gente que puede ir. Ojalá que sea más que la vez anterior. Me imagino, Dopa, que nada, siendo la primer Monster Walk en 2018, esa convocatoria, 600 personas marchando, nada, te han sorprendido gratamente. Te quería también preguntar cómo se vivió esa experiencia, sobre todo para quienes lo veían de afuera, ¿no? Para que de repente estaba en su día a día, qué sé yo, haciendo un trámite, yendo a comprar una cosa por ahí, y se cruza a 600 personas, todas bien tuneadas, con unos niveles de producción, por los registros que pudimos llegar a ver también, muy, muy importantes, muy interesantes. Bueno, esa fue un poco mi fantasía, ¿no? Como irrumpir con la normalidad, con la rutina de la gente, digamos. Es un poco lo que muestro yo, ¿no? Como llevar el arte a las calles, el arte de la caracterización de las personas que aman los personajes de ficción o las personas que aman montarse a sí mismas de alguna manera. La verdad que la repercusión para mí fue un montón. La gente no entendía nada. Muchos oficinistas saliendo del laburo, muchos autos pasando por la calle. Gente, la verdad que la respuesta de la gente es súper positiva, debo decir. Y nada, a mí me sorprendió un montón, claramente me sorprendió un montón, pero contento, o sea, contento de que se pueda lograr esta fantasía, ¿no? Que como les decía, desde un principio era esta, como irrumpir con la rutina en un día de semana, que la gente esté en la calle y de repente vea como una película que está sucediendo en la calle y no sepa por qué. Entonces un poco de ahí parte la idea, como una especie de happening performance o como quiera llamarse. Sí, una salís de la oficina y se te cruza un bendy de medio complicado, así pequeño cagazo, una marcha llena de... Porque eso es todo tipo de monstruo, todo tipo de personaje, no está limitado a ninguna categoría en particular. Claro, mi idea es un poco esa, que sea una Monster Walk. ¿Por qué? Porque acá también se hace en Capital la Zombie Walk, se hacía hace unos años, ahora hace mucho no se hace, que eran todos zombies, pero yo amo las criaturas en general, digamos, tanto los monstruos como los seres de películas fantásticas, como las drag queens, o sea, amo lo que significa caracterizarse en general, porque bueno, me dedico a eso. Entonces un poco esa es la idea, ¿no? Que todas las personas puedan sacar eso a la calle y que se diviertan con esto. Dopamina, vos ahí recién hacías mención a esto, ¿no? Que es parte de tu laburo, que te dedicás precisamente a esto y que, nada, un poco la idea y el objetivo era poder sacarlo a la calle, romper con esa cotidianidad. Contanos, si querés, un poco más, si se puede también, ¿cómo desarrollás ese trabajo, en qué ámbitos, cómo la venís llevando? Bueno, yo tengo una productora que se llama Revis FX, Efectos Especiales. Si quieren buscarme en redes, es en Instagram, dopamina-revis con B larga, punto FX. Yo estoy en el rubro, empecé a estudiar hace 10 años y bueno, estoy laburando más o menos hace 8 años de esto. Hoy en día, por suerte, puedo decir que estoy viviendo del arte, porque es muy, muy jodido vivir del arte, pero lo estoy haciendo. Y me animé a esto y trabajo, la verdad, freelance. Yo soy freelance, laburo independiente y donde haya un trabajo, obviamente siempre trato de hacerlo, sea una producción de fotos, un videoclip, una película, un cortometraje o lo que surja, digamos. Siempre lo bueno del ámbito artístico es que siempre surgen ideas nuevas como estas, que si bien no es un trabajo que diga que, bueno, voy a hacerme millonario con esto ni nada, o sea, de hecho estoy invirtiendo un montón de mi tiempo y de mi plata. Nada, la idea es esa, ¿no? Como tener un poco de, no me sale la palabra, darle algo a la ciudad de La Plata, que es la ciudad que yo amo, y es una ciudad que siempre me gustó generar movidas, y mi retribución de todo esto es, nada, de alguna manera ver lo que hace la gente y que la gente se entusiasme. Con esto, ¿no? Por eso la convocatoria y que la gente se anime a ir y que no tenga vergüenza, para mí es algo fundamental. Ahí también algo para quienes nos están escuchando y, bueno, por un lado, quienes les gusta montarse, les gusta esta, seguramente van a estar ocupando las calles, pero siempre están les curiosos, les que, bueno, no me animo, pero un poco me llama la atención. Está bien, se puede acompañar la movilización de fijón, digamos, o hay que ir montado sí o sí. Obviamente les curioso es que se acerquen porque siempre digamos, obviamente lo ideal es que se caractericen para que se animen. También es importante mencionar, bueno, no lo dije en ningún momento, va a ser a las 18 horas, arranca en Plaza Moreno la concentración, y ahí va a haber un stand de maquillaje. Entonces, por ahí hay muchas personas que en el momento se quieren caracterizar, no les dio el tiempo, van a poder caracterizarse ahí. Pero no, la idea es que nadie quede afuera. A ver, esto es algo súper inclusivo. Hay personas que por ahí va a ser la primera vez que van, hay personas que por ahí nunca fueron y ya saben qué ponerse. Hay personas que se van a cruzar con eso sin saber qué, pero la idea es que no sea excluyente, sino que todas las personas puedan participar. Todas las personas puedan participar. Esa es mi idea principal. A vivir la experiencia, que es algo súper divertido, la verdad, y después de un año, sobre todo, un año y no sé cuánto ya de pandemia, donde vimos mucho encierro, mucha energía negativa, digamos, poder divertirnos en la calle, para mí es algo increíble. Dopa, una última preguntita. Bueno, ahí decíamos viernes 19 a partir de las 18 en Plaza Moreno. En la primera terminaron, fue ahí en coordinación con también con Videódromo, terminaron con una proyección. Para esta también se espera una proyección de una peli, ¿no? Exacto. Esta vez, bueno, vamos a ir de Plaza Moreno a las 8 más o menos, empezamos a caminar. y vamos a cruzar toda la parte del centro hasta el pasaje Ardo Rocha, que sería la calle, que serían 49 entre 6 y 7. Ahí va a haber una pantalla grande, en este caso Videodromo no va a estar, pero va a estar el Cine Select, que vamos a proyectar Beetlejuice de Tim Burton, que es una película, bueno, no sé si conocen Beetlejuice, es sí. Una película de terror de un personaje muy divertida, apta para todo público. Tiene grandes personajes la Beetlejuice para montar. Importante saber que es algo totalmente gratuito esto, no hay que pagar nada. Genial, buenísimo. Entonces queda hecha la invitación para esta segunda Monster Walk el día viernes 19 a las 18 horas, desde las 18 horas en Plaza Moreno. Exacto. Te agradecemos mucho, Dopa, la comunicación y nada, desde acá las mejores de los éxitos y que salga de 10 esta segunda Monster Walk. Bueno, chiques, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la entrevista y obviamente son bienvenidas si quieren venir ahí a divertirse y pasar un rato, son súper bienvenidas. Nos vamos a ver el viernes. Dale, me encanta. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, gracias.